Bueno, pues lo hemos conseguido. Es que no es tan fácil conseguir contactar con alguien que vive en medio de las montañas. Carlos, ¿te tenemos ahí? Estoy aquí. ¿Estoy aquí? Hola, estoy aquí. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estáis? Muy bien. A ver. ¿Qué nos traes tú para esta semana? Cuéntanos. Bueno, vamos a estrenar sección, ¿eh? Uh-huh. Y por tanto quiero hacer un comienzo un tanto bucólico, dado la situación. Quiero empezar con unos versos. Fantástico, ¿eh? Bienvenidos. Los versos mexicanos. Ya os daréis cuenta que no es Octavio Paz. Ahora me vais a decir de qué se trata. Y dicen así: la policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Bueno. Guau, enorme canción. ¿De quién era esa canción? Me encantaba. Molotov. Molotov, sí, mira, la teníamos, me cago en la leche, esa se me ha pasado. Qué buena. Esos noventeros. Sí, bueno, se acaba a colación los versos porque vemos con el último concepto, ¿eh? De cabrones, ya que vamos a hablar de la policía, hemos dicho, y vamos a sumergirnos ya en la historia y, cómo no, nos vamos a ir, primera parada, a Egipto, ¿no? Cuna de civilizaciones. Muy bien. ¿Y qué he encontrado en Egipto? Mira, en Egipto no había policías hasta el Imperio Nuevo, que más o menos es el siglo XIII-XIV antes de Cristo, aunque me bailan un poco los siglos, la verdad. Y los polis que habían, que no eran polis como tal, eran extranjeros. Bueno, es algo que lo digo porque... Anda. ¿Cómo ha cambiado el cuento, no? Sí, eran nubios, eran sudaneses, no eran egipcios en sí, ¿vale? Y esto de Egipto que saco es porque me ha hecho mucha gracia encontrarme a tres policías egipcios. Es decir, hay restos de tres policías egipcios. ¿Hay restos de tres policías egipcios? ¿Restos, quiere decir, restos como de momias y tal? Cadáveres. Bueno, no tanto cadáveres como información, dibujos, esculturas y que están enterrados debajo de esas esculturas, seguramente. Mira, te digo uno, ¿eh? Te va a gustar. Beckenberel, llama uno. Hombre, Beckenberel, claro. ¿Beckenbauer? Podía ser compañero de Juntelar en el Madrid, pero no. Es un policía egipcio. Este investigó el robo de tumbas en la época de Ramsés IX. Yeah. Mira qué interesante. Otro, te digo, este os va a gustar también, se llama Mau. ¿Como la cerveza? Efectivamente, hacía buena cerveza este hombre. Mira. Ya había cerveza en Egipto, por cierto. Hacían una cerveza muy rica, sí. Este era policía, según nos cuentan, de Akenatón. ¿Conocéis a Akenatón? Sí. El monoteísta, digamos, el único faraón monoteísta de Egipto. Uh-huh. Y otro, el último, digamos, porque solo he encontrado tres, es Nebit. Este es más antiguo y este me ha hecho gracia también porque hay una escultura suya en la mastaba de Isis. ¿Sabéis lo que es una mastaba? ¿Os acordáis de Historia del Arte? Mastaba. ¿Biblioteca? Mastaba, más o menos. Bueno, mastaba es una edificación funeraria, ¿vale? De las primeras, tronco piramidal, digamos. Y hay una escultura suya que está él con porte severo. Porte severo. ¿Qué quiere decir esto? Mala hostia. Un cabronazo, efectivamente. Un poli cabrón. Pero, Carlos, ¿qué fue primero, el poli o el ladrón? Yo creo que el poli. ¿Tú crees que el poli? La prostituta. La prostituta. Lo primero la prostituta, luego el poli y luego el ladrón. La suta de oros. Bueno, voy a pasar página. Ajá. ¿A dónde? Por supuesto, Grecia. Muy bien. Qué bonito, Grecia, madre mía. Qué bonito, Grecia. Voy a contar un par de puntos pues divertidos. Mira, en Siracusa. ¿Os suena Siracusa? Sí, claro. Retiro de Aristóteles. O de Platón. O de Sócrates. O de Sócrates, las que tú quieras. Uno, ¿dónde está Italia? En Siracusa existía ya una policía. Hay textos que había una policía secreta, coño, ¿vale? Bajo el gobierno de los tiranos, que ya era un gobierno que da mal rollo ya, ¿eh? Ya más, el gobierno de los tiranos, majos no eran. Y a que no adivináis la fama que tenían estos policías o esta policía secreta de Siracusa. ¿Qué fama tenía? Eran buenos torturadores. Eso es lo que nos ha llegado. Torturaban bien. Premio al torturador bueno. Sí, yo voy soltando información, ¿eh? Ahora pasamos. Flor debe estar encantada con esta sección, que nos estará escuchando todavía, ¿no? Con todas estas informaciones que salen tan positivas. Seguro. Desde tanto tiempo, o sea. Oye, es la historia, ¿eh? Yo me quito culpas. Es la historia que habla por sí misma. Pasamos. Atenas. Qué bonito Atenas. Siglo V antes de Cristo, Eurípides, el Platón andando por el monte Academo, muy bonito. Pues tenían policía también. Tenían una especie de policía que eran arqueros escitas. Coño, ¿sabéis quiénes son los escitas? Así directamente no. Así en frío no. Setitas son un pueblo indoeuropeo de, bueno, de la zona del mar Caspio, que mira, se los traían, les daban un arco y una flecha y controlaban las asambleas, las reuniones, los bueno, ya sabéis que los griegos, los atenienses, eran muy de reunirse ellos. Siempre estaban reunidos y hablaban mucho, parlamentaban mucho. Así que aquí también tenemos, y da la casualidad que también son extranjeros, es decir, son policías, pero que no son de la tierra. Curioso. Son el antecedente de los antidisturbios. Una cosa así, que tienes tú por ahí cerca, ¿no? De sí, yo estoy un poco cojonado, por cierto, en mi casa. Estoy yendo a dos helicópteros, pero en plan, que deben estar en el salón. Hombre de Harrison, madre mía. A ver, ¿qué más os puedo contar? ¿De qué he encontrado? Mira, Esparta. Bueno, Esparta es una cosa por la misma época, siglo V antes de Cristo. ¿Para qué Esparta? Es para darle de comer aparte, ¿eh? Porque Esparta es una cosa bárbara. Tenía una policía secreta también, y esta cojona un poco más. Se llamaba la Cripteia. La Cripteia. Bueno, así un poquito etimológico me voy a poner, de criptos, el verbo esconder. Esta gente pasaba el día escondida, digamos, una vida pública normal, y por la noche se dedicaban a acabar o a cortar cuellos de los ilotas. Los ilotas, no seas ilota. ¿Quiénes son los ilotas? Los ilotas son los siervos esclavos, ¿vale? Y había mogollón. Los tenían ahí, más o menos, se sostenía toda la sociedad en base a estos pobres esclavos. Y como había muchos, pues había que controlar el número. Y estos eran los que se dedicaban a salir por la noche y a cortar cuellos para que no fueran muchos. Vaya, lo que se llama ahora una limpieza étnica, en toda regla. Hostia. Yo vuelvo a manifestar mi desacuerdo total con este programa el día de hoy como editor y esta versión tan negativa que estamos dando a la policía. Pero, es que no ha salido nada bueno salvo lo que yo he dicho. Pues entonces lo hacemos de otra cosa. Bueno, pues de las hadas, el próximo de las hadas. Carlos, no te vamos a dar el premio al mejor rookie de esta semana, ¿eh? Pero fíjame que sí. Yo creo que tengo gente muy contenta escuchándome ahora mismo. Claro. Estoy diciendo las cosas como son. No, oye, no tengo ninguna imagen de un policía antiguo cruzando la acera con una vieja. Tengo este tipo de información. Oye, ¿y qué nos puede decir más en la actualidad de los Mossos de Escuadra, por ejemplo? Nosotros, capitalinos madrileños, que no tenemos eso. De los Mossos de Escuadra, sí, vaya. ¿Eso están solo en Barcelona o también están ahí en donde tú vives, en medio del campo? Claro, los Mossos de Escuadra, que llamamos aquí, están por toda Cataluña. Es la policía autonómica de toda Cataluña. Entonces te lo encuentras per tota arreu, que decimos aquí. Están por todos lados, lo que pasa es que es más por las ciudades. Pero hay diferencia aquí entre la policía municipal y los Mossos de Escuadra, ¿verdad? No tiene nada que ver. Es policía autonómica. Es que en Madrid no tenemos policía autonómica, ¿no? Que yo sepa. Claro, vamos. No tenéis. No tenéis. Es como la Archaina, los Mossos de Escuadra. Efectivamente. Es que, claro, aquí como hay este rollo autonómico, tenemos otra policía más. Pero no te creas que buena idea, porque aquí tenemos policía por todos lados. Porque hay hasta policía portuaria. ¿Tienen también servicios secretos y tal, los Mossos de Escuadra? O sea, funciona como la Policía Nacional, pero solo para Cataluña. Yo creo que sí, pero me estás preguntando más de lo que debo. Historia. Dame un libro, a mí no me preocupes. Disculpa. Sí, porque sí. No llego a tanto. Yo creo que sí, porque lo que hay aquí, que es la Guardia Urbana, es lo que sería allí los munipas, los municipales. Ajá. Y aparte, tenemos a los Mossos, que son los autonómicos, y que creo que tienen los mismos sistemas, sí, los mismos sistemas internos. Lo que no sé si tiene asuntos internos, mira, tendría una buena pregunta. ¿Y también hay Policía Nacional en Cataluña? Los han echado, fíjate. No, hubo, y hace un par de años creo que hubo un movimiento para que tuviera más competencia la Policía Autonómica, los Mossos, ajá, y menos la Policía Nacional. Pero la Policía Nacional se ha quedado aquí en las zonas portuarias y fronterizas, digamos. O sea, que sí está, pero no está tan presente. Bueno, Carlos, salvo que tengas alguna cosa muy puntual que decirnos más sobre la historia de la policía, te vamos a dejar y pasar a Fernando para que nos hable de los libros y la policía. O sea, que vale, si quieres, pues te voy a hacer la misma pregunta, lo concluyo ya. Misma pregunta que me has dicho tú. El dilema gallina-huevo. Dilema gallina-huevo. ¿Qué es antes? ¿La policía se hace y así acabamos con los crímenes y las fechorías? ¿O las fechorías se hacen y por eso inventamos a la policía o guardas que nos protejan? No lo sé yo muy bien, porque lo que está claro es que la policía siempre ha nacido de defender, bueno, los intereses de gente poderosa, y eso da que pensar también. Yo lo dejo ahí, pum, bomba, ahí lo suelto. No, muy bien. Bueno, yo lo pienso así. Ahí se queda. Si alguien quiere llamar para comentarnos o si alguien sabe sacarnos de esta duda, que nos llame al 91-777-3928, insisto, 91-777-3928. Y a la salida del programa, por si hay algún poli escuchando, yo soy el que tiene barba y rubio, para que a mí no me cacen. No, yo vivo en el campo, a mí me da igual. Pero una cosa es que es así, o sea, el origen de la policía no es que la gente se junta, pone dinero y paga a un agente neutral, sino que los poderosos se encargan a un grupo, que normalmente son de otro lado, para que haga lo que él quiere, ¿no? Ahí al servicio de la comunidad. Versión señor, objetiva del perro flaco. Aquí lo dejamos, Carlos. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Gracias, Carlos. Venga, igualmente, un beso. Chao, Agur. Chao. Belong.